¿Cuál decía usted? La de los cantores de. Pero no sé lo que va a hablar. ¿Qué cueca quiere al final? A la mierda, ¿qué pasó? No, no sé, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No lo entiendo. Porque usted me dice la cueca de los cosos, me llama. ¿Y qué Pero coso? Pero no sé, no, no, ellos yo son los no. lo primeros autores de esta cueca. ¿Pero qué autores de qué? Pero yo, a ver, no entiendo, Marino, pero déjelo así, va. ¿Cómo no te entiendo? Hola, amigos queridos. Le Hola. hablo desde Córdoba, ¿Y a Víctor mí qué mierda Quintero. me importa? Es de Córdoba, pero claro, con el día que yo tengo hoy. Malo andan. A partir de este momento, Escuchalo este otro presentamos. pelos, ¿eh? Ahí lo tenés al pelotudo. Aquí, Sí. Bolivia. Programa dedicado Sí. a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Melindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola amigo, me pasás poniendo esta balaganza. Aquí muy indignado soy, Potosí y Taití. Aquí muy indignado soy, Potosí y Taití. Tincuna, tincuna, solteritus cura, chutillo fiestitam. ¡Vamos, Almerillo! Tincuna, tincuna, solteritus cura, chutillo fiestitam. No seré tan lindo ni tendré dinero, pero un bandido soy. ¿Qué culpa tengo yo de robarle el corazón a todas las mujeres? No seré tan lindo ni tendré dinero, pero un bandido soy. ¿Qué culpa tengo yo de robar el corazón a todas las mujeres? ¡El Hermelindo! Qué morenada, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto no es una morenada, discúlpeme. Aquí muy indignado soy, aquí muy indignado soy. Tincu, de acá a Bolivia es un tincu. Ay, tenés razón, tenés razón. No, tenés razón. No seré tan lindo ni tendré dinero, pero un bandido soy. Me culpa que no todas las mujeres. No seré tan lindo ni tendré dinero, pero un bandido soy. ¿Qué culpa tengo yo de robar el corazón a todas las mujeres? Yo, Yo soy boliviano, igual que vos. Le dice la mujer a Mario, mi amor, ¿qué querés que me ponga para salir? Le dice, negro, ponete ese vestido rojo que te queda tan bonito cuando te conocí. Ay, bueno, mi amor, gracias. Sí, sin la otra pierna, ponete el negro. Una pregunta muy inteligente. A ver. Hay una carrera de 50 caballos. Sí. ¿Uno muere en cuánto queda? 49. No. ¿Cuánto? Queda uno, el que murió, los demás siguen corriendo. Una pregunta por inteligente. Pregúntame. Van caminando tres señoritas. Ajá. Una gorda, una alta y una flaca. Sí. Cada una lleva de un paraguas. Ajá. ¿Cuál de las tres se moja? Obvio, la gorda. No. ¿La flaca? No. ¿La alta? No. Entonces. ¿Y quién te dijo a vos que estaba lloviendo? Ahí te va otra pregunta. Vale. A ver, inteligente. A ver. En una escuela hay 400 alumnos. Sí. Y tengo 20 naranjas. Sí. ¿Cómo hago para repartirlas? ¿Las parto? No. Entonces. Hago jugo. Mira. Siempre comí asado, con Néstor, con Cristina, con Macri, con Alberto. Ahora, si vos no sabés robar un ternero, es tu problema, mano. Marcelo, ¿cómo te va? Soy Silvina Siam. Sí, hola. ¿Qué tal la vieja, eh? ¡Echó bosta la vieja! Acá estoy, Federico, acá estoy. Muy complicado, sí. Federico, viste que te... Yo te quería llamar a vos, Federico, a ver qué podía hacer yo. ¿Qué haces, zurdo? ¿Cómo anda, hermano? Buen día. ¿Todo manso? Che, zurdo, ¿vos lo conocés a Lugo Rauledo de ahí de Lobo? Muy campero, Lugo. ¿Vos sabés que tengo un hombre amigo acá, de una estancia acá? Me dice, ¿vos no sabés a alguien que venga del lado de Navarro? Dice, para el lado de la barría, dice, tengo que traer 10 caballos de polo que compré. Mirá, le digo, tengo un amigo allá en Lobo. Le digo que tiene camión, le digo, que anda con bolsa, pero es playo, le digo. Ah, dice, pero si es playo no creo que lo vaya a poder traer. Lo llamé a Lugo para preguntarle por la duda. Muy campero. Sí, dice Lugo, que me lo traigan de Navarro para acá, dice, que yo se lo llevo a los 10 caballos. Le digo, ¿y cómo va a ser, Huguito? Le digo, para traer 10 caballos, le digo, en un camión playa. No te hagas problema, urraca. Dice, ¿están errados? Sí, le digo, ¿están errados? Dice, no te hagas problema, dice, yo se los voy a llevar. Así que le alcanzaron los 10 caballos al Lobo, se los llevaron a la casa ahí. Y cargó 5 en el chasis y 5 en el acoplado. ¿Y sabés qué hizo, zurdito? Les pegó una puntada, lo soldó de la herradura al piso del acoplado y del chasis. Muy campero, ni se movían los matungos, hermano. Llegó con los 10 caballos a la barriga. Muy agradecido el hombre de la estancia acá. Le pagó el flete, se fueron con la moladora, cortaron ahí abajo y se fue el Luguito, Rauledo, a cargar calera, bolsa. No, muy campero, Luguito. Los tres tiros. ¡Can, can, can! Yo con 22 huevos. La avestruza, 22 huevos la Charo tenía. La parió. 22 huevos. 22 huevos. Viste que la avestruz siempre deja uno aparte, a 5, 6 metros, 15 metros, aparta uno. Ajá. Porque ese después se toma, se fermenta, se cose, y cuando nacen los avestruces, los charitos... Comen de ahí. Comen de ahí lo seco que lo... Mirate. Los bichitos que vienen al huevo, ¿viste? Mosca y todo. Y yo agarré una noche, agarré y digo, yo voy a ver qué hacen ahora. Ajá. Así que le voy a decir que le robé el huevo, ese separado se lo robé y le puse una pelota número 5. Y me fui para la casa con el huevo, ¿sabes la tortilla que me hice con ese huevo? Y al otro día veía que corrían para acá, corrían para allá. ¿Qué miércoles pasa en el campo? ¿Vos sabés que la Chara había sacado los charitos? Ajá. Y se habían puesto... Se habían puesto 11 en cada lado, charitos, no sabés el campeonato que habían armado. Había un charo gris, ¿cómo cabeceaba ese charo, Federico? Hermelindo Ramos. Y el viejito fue al médico y dice, acá tengo esta pastilla, abuelo. Tómese una por día. El viejo se tomó el frasco. Y Marcelo Duques. Al viejito lo llaman Paladini, el único fiambre que camina. Hacen para vos, aquí Bolivia. Víctor Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Sí, Marcelito. Escuchen. ¿Saben por qué dice el hombre que apaguen los celulares? Porque muchos vienen con el celu prendido fuego. Es increíble la injerencia del aparatito en nuestras vidas. un elemento vital, se ha hecho indispensable. El cargador inclusive se ha hecho imprescindible. Es como un respirador, integras el botiquín, un cordón umbilical que te une con el mundo. Te quedás sin carga y fuiste, no existís más, te moriste. Pa' colmo, estos putos los hacen todos distintos. El de uno no andan los de los otros no andan en el de uno. Que no es solo un teléfono, es una computadora, un computador, se dice ordenador, le dicen ahora. Debe ser porque te ordena, te tiene a las órdenes, te tiene recagando. A propósito de eso, hasta el baño hay que llevarlo. Que estás ahí, te pueden llamar, pero ¿quién? Dejalo que se cague o que te deje hacerlo, mejor dicho. Está ahí, suena y atiende. Y no es que el tipo atiende y corta, corta y atiende. No sé si me explico, ser más explícito sería escatológico. Un vago allá en el campo se quedaba sin señal. La pantalla le avisaba solo llamadas de emergencia. Llamó dos veces a los milicos, una vez a los bomberos y otra vez al hospital. ¿Y usted qué necesita? Nada, es para hablar con alguien nomás. Armá un grupo de WhatsApp. ¿Viste que hay grupos de WhatsApp de todo? De vecinos, parientes, familiares, contribuyentes, amantes. Todos grupos de WhatsApp. Dios nos cría y el WhatsApp nos amontona. Medio país WhatsAppeando. Dejás el celu cargando, te entran 110 mensajes de los distintos grupos. Aguanten los verbos nuevos. Yo mensajeo, hay otros que tuitean, gente que WhatsAppea, casi todos chatean. El que no tiene idea se chotea, por supuesto. Se desgañita la pobre mujer llamando al chico a comer. El pibe no le da bola. Mándale un tuit, un WhatsApp, un mensaje, vas a ver que viene al toque. La desubicada es ella. Somos nosotros, como padres, los que tenemos que poner límites. No podemos permitirnos a que los chicos se apuren a tener el primer celular. Que crezcan como crecimos nosotros, tocando timbre y rajando, subiéndonos a los árboles, jugando a la pelota. No hay que permitirles tener un celular si no cumplen 16 o 18 meses. O sea, no deja los pañales, no tiene celular. Chicos dicen iPhone antes que papá y mamá. Y son ellos los pibes los que después nos hace cambiar el celo a nosotros, que andábamos lo más bien con aquel Nokia 1100 que lo usábamos solo para hablar. Y ahora tenemos un celular moderno que tiene tantas aplicaciones y boludeces que lo usamos solo para hablar, como hacíamos con el Nokia. Pendeviejo ayornado con un celular moderno que tiene pantalla touch. Quiere mandar un mensaje, toca así, se le disparan tres letras, chico. Escribe Iskun Islef. Me parece que quiere decir estamos bien, porque hay todo un lenguaje nuevo con esto de los mensajes. Viste que SMS es mensaje. SBD es sábado, B larga y N es bien. ABZ es abrazo. Un lenguaje sin vocales y de puras consonantes, que si vos lo querés leer, sale como un atragante. El amor tiene nuevos códigos. ¿Cómo no te voy a querer si te tengo como fondo de pantalla? TQM, TQM, TQM o variante TKM. Las chicas no usan más el espejo. Se sacan una selfie, se miran, la suben, la comparten, se siguen, se ponen un me gusta, la suben a la nube, archivo virtual que está en el éter. Si hay sol, cagaste, hay que esperar que se nuble. Tres chicos tomando algo, ni se miran, no conversan, no se dan bola entre ellos. Dele, dele, chatear, pero ¿con quién? Son las 3 de la mañana. Familia que va a cenar, cada uno con su celu, no se miran, no conversan, no hay diálogo. Estás hablando con alguien. Una persona importante de un tema, incluso importante un negocio, el tipo se te distrae, a cada rato manetea el celular, le hace un mimo a la pantalla como en señal de activarlo. ¿Tendrá miedo que se muera? Explíquenle que no. Yo antes leía los manuales, créeme que no dice eso. Incluso si se muere, explíquenle que hay vida después del celu, aunque esa vida sea comprarse otro celu. No hay ni que hacer terapia, con hacer un backup alcanza. Pero el tipo está obsesionado. Además, no tenés ringtone. El ringtone no es para eso, para avisarte si entró un mail, un tweet, un mensaje. No, es un obsesionado. El tipo es un TOC, trastorno obsesivo del celular, me parece que. Tipos que están en el cine, dele y dele con el celu. Cuando empieza la película lo ponen en vibrador. No podés apagarlo, independizarte un rato. Van a ver un recital de un grosso, un tipo que viene de afuera, una figura importante. Pagan la entrada y van, pero no lo ven, por lo menos en directo, porque están todo el día atrás de la pantalla así grabándolo. Para eso quédate en casa, lo buscamos en YouTube, te sale más barato, boludo. Por eso a nosotros nos gusta el teatro. Porque acá hay que venir. Ustedes, muchos o pocos, han venido hasta acá. Esto no está en YouTube, no va por la tele. Acá son ustedes y nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, que lo pasemos bien. Bienvenidos. Escuche. ¿Qué se viene, Marcelo? Hermelindo. Sí, don Marcelo. Cariñito. ¿Cariñito? Yes. ¡Ay, cariño! Ah, mira, vos, cante ahora, ahora, ahora cante. Ramos. Sí. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Tenés las pruebas de que estás embarazada? Y tengo la prueba. ¿Y Marcelo Duques? ¿Nos podés adelantar quién sería el padre de este embarazo? ¿Lo digo? Sí. Sí, Olivia. Así, para vos, aquí, Bolivia. Pausa. Te ha sido un negro en el barrio, hoy es el líder del ciclista. Así que me van un saludo para mí mismo, porque cada tanto se me sale la cadena. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Hola, Nati, ¿cómo de esta está? Manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Le dice un negro al otro, che, ¿tenés papel? Le dice el vago, depende, si vos tenés piedra o te dijera, dale, pelote, que me estoy cagando. Hermelindo Ramos. Claro, él le lleva 53 años. ¿Es un viejo verde o un negro piola? Y Marcelo Duques. ¿Y él tiene 57. No, 75. Multa. No. Por chancho. Hacen para vos, aquí, Bolivia. Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le dice la mina al lado, ¿cuántos años me das, amor? Dice, por tu piel, 25. Dice, por tus ojos, 20. Y por tu cuerpo, 21. Dice, ah, vos sí que sabés seducirme, amor. No, ni si paré que te hizo un mandato. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Hermelindo Ramos, nacido en el año 486 AC, y Marcelo Duques, si vos estás más perdido que Matías Ale, hace para vos aquí Bolivia. Pa' mí que no son, porque uno anda con sandalias croc, esa de goma agujereada que usan los gurises, y otro tiene anteojos Lennon. Son más sospechosos que la elección de la AFA, me escucha, cambio. Damas y caballeros. Hijo de puta. Pero que tengo el más grande honor de presentar, sí, al fenómeno, hola, musical más grande de nuestros tiempos. Hola, Barufato. Presentar. Sí. ¿Cómo le va? Porque dice, ingresan. ¿Sabe qué? Sencillez. Queríamos pedirle nosotros si usted no tendría otra hora los domingos. De nuestra tierra. Porque la gente nos está pidiendo que estemos dos horas en vez de una. Protagonistas también. Nosotros tenemos material. De la historia. Pero no le podemos pagar. Del mundo. ¿Me comprende? Junto a los, hola, grandes músicos, hola, que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. No consagrados, maleducados, requeridos, que sé, y vigentes, ¿te cortó? Son nuestros. Cuando le dije que... Baile. No, nosotros vamos a cantar, Marcelo. Vamos a cantar, hermano. Adentro soy de aquel pueblo de las flores, del Valle Andaluz, bañado de luz, envío de colores. El Valle Andaluz, bañado de luz, envío de colores. Viva el Valle Florido, pero buenas noches, ¿cómo le va, Hermelindo? Buenas noches, Marcelo, buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿no? Buenas noches. Bueno, aquí contento de estar haciendo este nuevo programa para todos nuestros amigos. Sí, señor, sí, señor. Hola, querido. ¿Con alguna noticia de Bolivia? No, ajá, no política, Hermelindo, porque sí, todavía, digamos, está recién asumido ahora. Claro, claro. Seguramente está tomando todas las medidas para comenzar con todo lo prometido en campaña. Pero sí, una cierta alarma que hay, ajá, entre científicos, sí, por la aparición de un nuevo virus con una letalidad similar al ébola. ¿Ah, recuerda, sí? El ébola. Ajá. La transmisión, dice, pudo haberse hecho por roedores hacia humanos, mientras que el contagio se produce de persona a persona. Ah. En 2019 se registraron 5 infectados, 3 de los cuales murieron. Es un extraño virus que puede causar fiebres hemorrágicas y que es similar al ébola. Esto genera preocupaciones en Medellín por potenciales brotes adicionales en el futuro. Este microorganismo lleva el nombre de la provincia boliviana donde fue detectado por primera vez en el 2004, ajá, y está siendo investigado en Estados Unidos. Los expertos solo tenían conocimiento de que el virus se transmitía por el contacto de la orina o excremento de ratas. Asimismo, se estudió un pequeño brote disparado el año pasado con 3 fallecimientos de 5 infectados. De todos modos, ¿sabe cómo se llama el virus? Chapare. Chapare. Que es el lugar donde vivía. Donde vive Evo. Evo, exacto. Ah, que es donde, nació también. Pero bueno, un poco esto tiene que ver con el COVID-19 porque las fiebres hemorrágicas, ajá, como el ébola, claro, rara vez se propagan tan ampliamente como las enfermedades respiratorias, sí, claro, como la gripe, por ejemplo, ajá, o esta gripe, o este COVID-19, ¿no es cierto? Claro. O sea, la fiebre hemorrágica, claro, tiene otro disparador. Pero bueno. Bueno, pero no salimos de una, estamos con otra. No, eso pero no, verdad. No va a ser una pandemia, hermanito, porque no va a desparramarse, claro, por, claro, todo el mundo, justamente. Pero por eso... Siempre es un riesgo que uno corre, ¿no? Sí, señor. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y nos vamos a tomar café. Sí. Sí, sí. Enseguida volvemos. Sí, sí, sí. Le dice un tipo al médico, doctor, dice, mi hijo tomó nafta, dice, ¿qué le doy? Le dice el médico, y dile, arranque. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines la a toda la zona. Fornudo. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Está un mero con la cara hinchada, le dice el otro loco, ¿qué tenés, papera? Dice, ¿qué? No tengo papá, voy a tener papera. Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxiquiosco Dora. Conversaba Don Negro y uno le dice al otro, che, ¿te acordás, Cachito? Sí, dice, se suicidó. Oh, qué boludo, dice, ¿qué se le habrá cruzado por la cabeza? Y una bala, boludo. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Le dice el médico al paciente, mi amigo, usted no puede comer ni jamón, ni mariscos, ni asado, nada de eso. Dice, ¿qué tengo, doctor? Tiene un sueldo de mierda. Para ti, pretenciosa. Hermelindo Ramos. Que se ocupe un poco de la hija, porque sabes que los seguidores me mandaron un montón, pero un, sí, montón de fotos. Sí. La nena con los abuelos todos los días. Sí, y sí. Marcelo Duques. Le pidió su servicio y el tipo es pasivo. Hacen para vos aquí Bolivia. Maestro, el auto me zapatea en primera, ¿qué puedo hacer? Y llevo los folclores y lo hago. La verdad, como la virtud, tienen en sí misma su incontestable apología, a fuerza de discutirla y ventilarla, caballazo, aparecen en todo su esplendor y brillo. Mariano Moreno me escribe. ¡La mierda! Mariano Moreno me escribe. ¿Qué quiere que lo aplauda? ¡Qué pelotudo! Buenas noches, don Marcelo Chucker. Que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. El nombre de Julián Vega es ficticio, pero bien podría ser el de cualquiera de estos valerosos hombres que habitan las calientes tierras del Chaco. Hola, querido. Y que con destreza, fuerza, amor y coraje realizan la riesgosa tarea de la doma de potro, acto que embellece y enorgullece nuestra región. Para ellos va esta chacarera de todo corazón, el domador. Escuche, Hermelín. ¿Se viene la chacarera? Chico. Era un hermoso alazán, muy salvaje y orejano. Galopaba como el viento las playas del Pilcomayo. ¡Venga, chacarera! Bueno, Imponente como un rayo de estampa, no era cualquiera. Qué ganas de enlazarlo, llevarlo por las tranqueras. Mi pasión por amansarlo vibraba con el fervor que tiene todo chaqueño con alma de domador. Bueno. Muchas veces intenté sorprenderlo en matorrales, como una cinta de fuego cruzaba los quebranchales. Vamos, vamos, lo que era un día primoroso en que puse todo mi afán de una buena atropellada en la sea de Chúcaro Alazán. Una vez que ya lo tuve encerrado en el corral, recelaba el muy matrero y no se dejaba ensillar. Lo descuidé y de un salto me le senté al bagual. En la primer bellaqueada al suelo fui a parar. ¡Upa! ¡Vamos, vamos, los pacheros! ¡Adentro! Chaqueño no ha de ser que en semejante ocasión deje vencer su coraje por un potro redomón. ¡Meta, meta! Volví a sentarme de un salto y se largó a corcovear. Yo le clavé las espuelas sin dejarlo resollar. Bueno. Por fin logré amansarlo, yo soy como Julián Vega. Con coraje y destreza donde hay un poco se acaba. Escala del buen chaqueño, andar montado de verdad. Entre alazán y jinete ha nacido una amistad. Y la cuequita no puede ser. Escuche, Hermelín. Sí, Marcelo, ¿se viene la cuequita? Sí. Bueno. ¿Se la dedicamos? Se lo va a dedicar a mi señora. Vos sabés que es fanática de las cuecas y los guainos. Sí. Cuando está en la cocina, pues empieza a agarrar los repasadores, se pone a revolear. Si están en el dormitorio, ni la sábana se abre, empieza a los revoleos de la sábana, hermano. ¿Qué tal la vieja, eh? ¡Te echa bolta la vieja! Que lo he querido. Y que se acuerde de mi leño. Que lo he querido. Que lo he querido, que sí. Así decía un enfermo de amores que se moría. Un enfermo de amores que se moría. Quisiera ser palomita, palomita del palomar, para entrarme en tu pecho y no salir a volar. Y que se venga la segunda, chango. ¡Vive! ¡Adentro! ¿Cuál es esa paloma que va volando, publicando su retiro, dejando el nido? Publicando su retiro, dejando el nido. Yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo. Y que se acuerde mi negra que la he querido. Que lo he querido, que sí. Así decía un enfermo de amores que se moría. Ahora mismo, un enfermo de amores que se morirá. Ay, la la la la. Ay, la la la la. Enfermo de amor que se morirá. Hermelindo, metele cumbia, papá. Bueno. Me olvidé decirle, Hermelindo, que ajá, hoy nos vamos a ver qué hora es. Ah, nos queda todavía. Nos vamos con Los Mayas, el grupo Los Mayas. Los Mayas. Sí. Los Mayas. A un negro bruto le preguntaron en el colegio de dónde provienen los mayas. Y el negro dijo de Miami. A bailar con este ritmo bien popular. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te bien sencillito y de alpargatas para bailar. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Sencillito y de alpargata sueña bailar. A bailar con este ritmo bien popular. Sencillito y de alpargata sueña bailar. A bailar con este ritmo bien popular. Fede, Fede, la gente de Monte lo baila. Alpargatas venía a bailar con este ritmo bien popular. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te bien sencillito y de alpargatas para bailar. Ven y domingo por la noche con tus amigos a festejar. Ven y te bien sencillito y de alpargatas para bailar. Sencillito. Alpargatas venía a bailar con este ritmo bien popular. Sencillito y de alpargatas venía a bailar con este ritmo bien popular. Fede, la gente de Monte lo baila. Bueno, de a poco se van a ir abriendo las iglesias y los hoteles, alojamientos. Así que se les pide paciencia a los fieles y a los infieles también. Los mayas, les seguimos cantando. Bueno, Hermelindo. Sí. ¿Qué dijimos? Los mayas. Los mayas. Hasta el final. Hasta el final. Bueno. Te juro mi amor eterno, para siempre, eternamente, cuánto te quiero. Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que me muera. Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que me muera. Por ti viviré, por siempre te amaré. Por ti viviré, por siempre te amaré. Te juro mi amor, te entrego mi vida entera. Te amaré hasta que me muera. Te juro

pidiendo llanto de amor por encontrarte a ti. Me revelé mi destino, buscándote para ser feliz. Hoy te encontré en mi camino, no puedo ya vivir sin ti. Otra vez, los mayas. Sabe, Hermelindo, que en realidad esta banda que se llama, ajá, Los Mayas, ajá, no es por los aborígenes de México, de la zona, ajá, allá de. No, sino es que maya en aymara significa uno. Uno. En aymara. Ajá. Claro. Esta es una agrupación folclórica formada en la ciudad de La Paz. Ajá. Que, como estamos escuchando, sí, interpretan todo estilo de géneros musicales. Ah, mira, chaya, lindo. Guayno, mira. Morenada, claro, como estamos escuchando, sí. Tinku, También han realizado una serie de giras, ajá, dando conciertos dentro, claro, y fuera de Bolivia. Ah, mira. Y si bien han compartido escenario con otros artistas de diferentes géneros musicales. Uno de los mayores éxitos fue el tema Con Qué Derecho. Con Qué Derecho. Vamos a ver si lo escuchamos. En tu camino yo he sido uno más. Ay, yo no sé. Sos muy boludo. ¿Cómo pudiste traicionarme con tu falso amor? Lo que me has hecho no tiene perdón. Porque fingiste amor. Ahora ya no puedo perdonar. Este es Con Qué Derecho. Ajá, con qué derecho. Qué pelotudo, Dios me libre. A suplicarme perdón. Con qué derecho, si tú lo has hecho, por eso te lo he hecho yo. Por los mayas sin parar. Con qué derecho tienes tú a suplicarme perdón. Con qué derecho, si tú lo has hecho, por eso te lo he hecho yo. Me perdí. Seguimos, Hermelín. Seguimos, Marcelito, seguimos escuchando a los mayas. Llévatela al campo, compa. ¿De dónde provienen los mayas? Bonita es, tan hermosa es. Es una reina, es una diosa al caminar. Cuando sonríe con su mirada, me deja sin hablar. Caminando va, coqueteando va. Todos los hombres babeando van por detrás. Chicas del pueblo se mueren de envidia y con sus curvas a todos hace parar. Quisiera tener la suerte de poder besarla, quisiera tenerla aquí tendida en mi cama, quisiera creer que todo esto no es un sueño. Soñar no es pecado, dijo un hombre enamorado. Quisiera tener la suerte de poder besarla, quisiera tenerla aquí tendida en mi cama, quisiera creer que todo esto no es un sueño. Soñar no es pecado, dijo un hombre enamorado. Seguimos, Marcelito. ¿Con? Un grupo. Los mayas. Los mayas, ¿ah? Siempre mayas, los originales. Sí, señor. Tenía un amigo que le decía los toallas. Ajá. Zavala. tierra grande siente mi corazón. Querido amigo, ahora te voy a contar. Qué amargura grande siento en mi corazón. Querido amigo, ahora te voy a contar. La mujer que yo más quiero no confía en mí. Nuestro amor se desvanece, maldita suerte. La mujer que yo más quiero no confía en mí. Nuestro amor se desvanece, maldita suerte. Y que viva la morenada, siempre mayas. Grande siente mi corazón. Querido amigo, ahora te voy a contar. Qué amargura grande siente mi corazón. Querido amigo, ahora te voy a contar. La mujer que yo más quiero no confía en mí. Nuestro amor se desvanece, maldita suerte. La mujer que yo más quiero no confía en mí. Nuestro amor se desvanece, maldita suerte. Porque somos originales, el poder de la morenada, siempre mayas. Ay. Tu moreno solo yo. Mire la hora que... Y usted no me avisa se nos nada. Se nos termina la hora. Sí, señor. Nos vamos, Hermelino. Bueno, nos vamos. Sí, sí. Antes de pedirme, Marcelito, si me permite, quiero mandar un saludo a todos los amigos del barrio Praproski y a los chicos Fernández, ¿no? Sí. De Montevideo. Y bueno, también espero que reciba de su agrado este programa. Y también creo que mañana es feriado, ¿no? Sí, por mañana. Día de soberanía. Sí, sí, sí. Que lo disfruten. Sí, señor. A su manera. A todos, muchas gracias. Y buenas noches y buen provecho. Este programa lo pasan mañana en Radio Cultura. Sí. A las 11 de la noche. Así que tienen para escucharlo también. Sí, yo pensaba. Un saludo para Nicolás Rojo. Impresionante la cantidad de gente que agarra el marido. Deja de ver Netflix. Se pone a ver el programa. Es impresionante la audiencia que va a mandar a Rojo. Un beso grande, gracias loco. Chao. Querido amigo, ahora te voy a chutar. La mujer que yo más quiero no confía en mí. Nuestro amor se... Me está aburrida esta película, che. No le decías el microondas, don Toledo. Más quiero no confía en mí. Nuestro amor se desvanece. Ahí venía un choro. Sí. Pasó rápido y le robó la cartera a una monja. Ajá. Se le acerca el chupado a la monja y le dice: Batman, me decepciona. Se confunde. ¿Se confunde o qué? Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapabocas y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La mayor! ¡Ay, Dios! Hasta luego.